Bueno, Teresa, ya en los últimos momentos, ¿no?, de la que va a ser este congreso, ya hemos hablado en alguna oportunidad en un contexto bastante diferente, que era el del museo, pero bueno, con las expectativas, ¿no es cierto?, de lo que significa esta actividad, contanos de qué se trata. Bueno, es una jornada de historia, es la octava edición de estas jornadas que se van a realizar a partir de mañana. La inauguración, el acto inaugural es a partir de las 9 de la mañana. Están previstas diversas actividades, 31 mesas temáticas en forma paralela durante 3 días, 24, 25, 26, hasta el viernes. Pensamos este mes porque es un mes particular, es el mes de la Patagonia, el mes de Viedma, capital histórica de la Patagonia. Son unas jornadas que vuelven a Viedma, que se iniciaron en el 2002 desde la carrera de Ciencia Política, desde un grupo de extensión de la carrera, del curso, y para el curso es todo un desafío. Y como decía, hay varias actividades, hay una conferencia inaugural que se va a realizar a partir de las 19:30 a cargo de la doctora Dora Barrancos. Y bueno, al día siguiente tenemos un panel, una mesa redonda a cargo de la doctora Diana Lenton, Claudio Suaznavar, y una conferencia el viernes al mediodía a cargo del doctor Federico Lorenz. Y bueno, actividades paralelas, muestras históricas. Va a haber un stand de la Asociación por el Museo, por el Patrimonio Histórico Rionegrino, que bueno, todos sabemos y hemos estado charlando sobre eso, la situación del archivo histórico, su emergencia. Y bueno, también van a haber presentaciones de libros en las distintas mesas que se van a presentar. Calculamos alrededor de 320 expositores, 80 coordinadores y comentaristas. Va a ser una jornada nutrida, con mucha participación y con mucho debate interdisciplinario. Y quien te acompaña, no sé si la querés presentar, es alguien que ha estado en la primera edición de este congreso. Ella es la doctora Marta Ruffini, miembro de CONICET, y fue parte de quien dio origen a las jornadas en el 2002, de la organización de las jornadas, así que ella conoce muy bien la historia de estas jornadas. Bueno, Marta, ese primer encuentro. Mira, ese primer encuentro que organizamos acá en el CURSA tuvo que ver, por un lado, con un proyecto de extensión que estaba apoyando al Museo Gobernador Telo, del cual la doctora Varela era integrante, pero además le dimos respuesta a Provincial Fiesta Viedma, capital histórica de la Patagonia. Dentro de la celebración de Viedma, capital histórica de la Patagonia, se nos ocurrió hacer una jornada de historia de la Patagonia, y así surgió las primeras jornadas. A partir de ese momento pasaron 4 años hasta que se hicieron las segundas también en la Universidad de Comahue, en la sede Roca, y ahí ya planteamos la necesidad de armar una comisión organizadora permanente. Quiero destacar que ya tenemos 8 ediciones con una comisión organizadora que integramos representantes investigadores de 8 universidades nacionales, y que nos manejamos en forma horizontal, por mail, y que todo lo que se decida está consensuado a través de los representantes de cada una de estas universidades. ¿Hay un interés en especial de los investigadores por lo que es la historia, concretamente en la Patagonia? Sí, todos los que integramos la comisión organizadora y todos los que participan regularmente de estas jornadas, en el caso de la doctora Varela, ha estado en todas las ediciones de la Jornada de Historia de la Patagonia, sabemos que es necesario ir cubriendo aquellos nichos que la historia de la Patagonia aún presenta, sobre todo desde su aspecto político. Son jornadas de especialistas, de encuentros, de intercambios, donde puede venir aquel que está iniciando sus primeras armas en la investigación, como aquel investigador formado, donde todos nos llevamos más de lo que damos, nos enriquecemos muchísimo, y es una jornada de mucho debate y de mucho nivel académico. Y es un área en donde todavía hay mucho por La historia de las jóvenes provincias patagónicas está todavía en pañales. Se ha trabajado mucho desde la Universidad del Comahue, se ha trabajado bastante en Neuquén y Río Negro, pero en menor medida Chubut y Santa Cruz, y Tierra del Fuego recientemente ha creado su Universidad Nacional, con lo cual estamos esperando que la participación de la Universidad de Tierra del Fuego en esta comisión organizadora, es la primera vez que se van a sumar, también nos traiga investigadores que comiencen a cubrir esa área de vacancia que es la historia de Tierra del Fuego. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenísimo.